Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Aquí te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena que te voy a comentar yo. Mi nombre es Tony González. Estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España. También estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y en el resto de las plataformas de Google, de Apple, de Android, de Spotify, Castbox, Amazon Music, y también en nuestra web, en la sección de radio. Te pido, cada semana yo te lo digo, a mí no se me olvida decírtelo y espero que a ti no se te olvide apoyarnos. Y es que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal donde quiera que tú lo escuches. De esta manera, esa plataforma pensará que tenemos alguien más que nos escucha, no solamente de manera aleatoria, sino porque en realidad le gusta el programa. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram donde somos Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. Y vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. Vamos a comenzar con una banda que no es que sea muy afamada, pero sí me parece que es buena, que es Absolón. No es Absalón, sino Absolón con doble O. El disco se titula A Portrait of Magnus del año 2022. Y esta es una banda que está creada por un músico que se llama Ken Pike, quien es conocido por haber estado en una banda que se llama Malakia. Y esta es una banda estadounidense de heavy metal emocionante y dinámica. Ellos combinan una parte de New Wave of British Heavy Metal tradicional, una parte de metal europeo y una parte de power metal sinfónico moderno. Ellos han logrado crear un sonido y un estilo propio, un sonido nuevo pero familiar. Y si te gustan bandas como Queensrÿche, Judas Priest, Iron Maiden y Camelot, te va a encantar Absolón. Este es el segundo disco de la banda. Estamos esperando a ver si tienen un tercer disco. Y es un disco que realmente les va a gustar a aquellos que disfruten de discos como el Operation Mindcrime. Y de manera similar, el disco debut de esta banda fue un disco conceptual titulado Darkness Rising, The Tale of Derek Blackheart, que fue lanzado con muchos elogios en el género del metal sinfónico. Pero este del cual estamos hablando es A Portrait of Magnus, del cual vamos a escuchar una pieza titulada The Men in Black Robes. Y ya ustedes verán esa similitud con Queensrÿche. Escuchemos. We'll be right back. Y como casi siempre te digo, yo no voy a perder la oportunidad de poner a Queen Rice en este programa, ya que los hemos mencionado. Estuvo aquí el año pasado Geoff Tate y dio un concierto maravilloso. Él tocó el Warning, no, tocó el Ray for Order y el Empire completo y después cerró con Queen of the Right. Pero aquí lo que te voy a poner yo es algo del Operation My Crime, que es el disco que creo que se parece un poco a lo que está haciendo Absolón en estos momentos. Cuando salió el Operation My Crime, los de Seattle estaban en un momento dulce tras sus comienzos con The Warning, que era un disco más heavy, y cambiando de rumbo poco a poco. El Race for Order fue un disco arriesgado y fabuloso, con melodías escandalosas y temazos para el recuerdo, hasta llegar a su perfección hecha disco, que es Operation Mindcrime. A mí hay momentos, claro, es un disco que tiene muchos años, pero a veces a mí me resulta un disco aburrido, otras veces me ha gustado, después me ha parecido que no, y después me vuelve a gustar. Paso años sin escucharlo y después lo vuelvo a escuchar. Y realmente esto es heavy melódico progresivo de alta escuela, con un cierto toque a los Face Warning, en lo que plasmaron los americanos en esta obra, que seguro los de Dream Theater han devorado cientos de veces. Es un disco conceptual que cuenta una historia de revolución y un hombre que está asqueado con el sistema y la corrupción de los líderes que gobiernan, planeando su asesinato. Un tema que es muy actual, por cierto, ¿no? Así que vamos a escuchar una pieza que se titula Anarchy X Revolution Calling. Taking a chance on a new kind of vision is due. I used to try. Yo nunca me he puesto a pensar si a los metaleros les gusta la matemática o a los matemáticos les gusta el heavy metal. Pero esto me viene a la mente porque la banda que estás escuchando ya de fondo es una banda que se llama Algebra. Es una banda de thrash metal de Lausana en Suiza que nos presenta su cuarto trabajo de larga duración titulado Chiroptera. El disco salió con el sello Unspeakable Axe Records. Este disco tiene un buen trabajo de guitarra que añade esos sonidos agresivos, pero además son melódicos y con buena técnica, un trabajo vocal lleno de fuerza, riffs rápidos y llenos de técnica. Con Kleptomania, que es la canción que te voy a poner, tenemos un tema lleno de furia con buenos riffs y la aparición de solos interesantes. La fórmula general es la del thrash metal clásico, pero con coros pegadizos y la melodía es una característica que toma protagonismo por momentos. Escuchemos Kleptomania. We'll be right back. El año pasado los españoles Silvania sacaron su cuarto disco titulado Purgatorium 2023 y editado el 22 de diciembre con Art Gates Records, con un tono casi cinemático en el que se desarrolla, con ecos que oscilan entre Danny Elfman y James Newton Howard en algunos momentos, por aquello de las orquestaciones. Las piezas son mayormente de power metal clásico, casi señorial, con unas más que dignas guitarras, con un buen equilibrio entre la cara propiamente metálica de la banda valenciana y todo el aparataje sinfónico con el que lo acompañan. Sin excesos, siempre dentro de las barreras del género, pero que termina por contribuir a dotar de una mayor versatilidad a este cuarto de trabajo. Mayor brío el que entregan junto a momentos algo naif, o sea, ingenuos. Y vamos a escuchar una pieza que tiene una ligera introducción que se titula Entre la vida y la muerte, y después la canción propiamente dicha, que es Purgatorium, que es la que da título a este disco. Seguro que les va a gustar. Thank you. fantasy. Es Metal. Made in Metal. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte de las bandas asociadas del proyecto de Asalto Mata Radio Rock, vamos a escuchar a un par de bandas que se han asociado. Y yo te invito también, si eres músico, que busques el programa de bandas asociadas, a ver si te interesa, que estoy seguro que sí. La primera banda que vamos a escuchar es Blood of Us, quienes sacaron un disco titulado La Vera, y la canción que te quiero presentar se titula Forever Gone. We'll be right back. La segunda banda del proyecto de bandas asociadas es Closing the Earth, quienes tienen una pieza muy interesante que se titula Into This Journey, que te quiero presentar. Escuchemos. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de entrevistar a Mike de la Vela, quien tiene su propio proyecto, Mike de la Vela Project. Aunque quizás tú no sepas de quién estoy hablando, quiero comentarte que es un abogado que vive en Roma, que también es músico y quien ha encontrado en España como una familia, porque desde que comenzó a producir canciones, él recuerda que la primera persona que lo contactó fue un fan español que quería comprar su música cuando incluso todavía no tenían un primer disco. Este, que ha salido en el 2023, pero se ha presentado aquí en España a inicios del 2024, se titula The Man with the Red Shoes y es un disco donde hay artistas invitados muy interesantes. Uno de ellos es Robbie LaBlanc y te voy a poner dos canciones porque lo hemos entrevistado. Es un disco muy bonito musicalmente, es un disco que no es heavy metal, es un disco que él define como rock melódico AOR, pero siempre tiene un poco más. Vamos a escuchar dos piezas, una es Far From Over y la otra es Nothing I Will Do. Yo escogí también una de estas piezas porque canta una mujer que he conocido a través de este disco, que se llama Machanda Favors. Escucha las dos piezas, una cantada por Machanda Favors y la otra por Robbie LaBlanc. Estoy seguro que aunque no seas muy amante del rock melódico, el estilo, la composición te va a agradar porque son idealmente dos canciones que no tienen ni el más mínimo fallo. Escuchemos a Mike de la Vela Project con estas dos piezas, Far From Over y Nothing I Will Do. Time. Made in Metal con Tony González. Ahora nos vamos con una banda americana, quien o quienes poco a poco están ganando popularidad, que es Alluvial. Ellos tienen un disco del 2024 titulado Death Is But A Door, y luego de dejar de lado su estatus de banda instrumental con Sarcoma hace 3 años, los estadounidenses Alluvial vuelven con un EP llamado así mismo Death Is But A Door, donde confirman que su creciente fama no es casualidad y que agregar a Kevin Muller al núcleo de la banda fue un gran acierto. Death Is But A Door es un trabajo bien pulido, cuidadosamente realizado y lleno de agresividad, oscuridad e inquietantes momentos siniestros que se mezclan con una melodía que tira más hacia lo progresivo. Solo tiene 4 temas, pero dan suficiente carne para dejar satisfechos a cualquiera. Vamos a escuchar la canción título Death Is But A Door, que es de todos los nombres el que más he repetido hablando de Alluvial. Escuchemos. We are. si tú estuvieras en una tienda registrando entre los distintos discos y vieras un disco cuya la banda que lo hace se llama Byron, tú pensarías que a lo mejor es un disco de los 60 hecho por David Byron, quien fuera vocalista de Uriah Heep, pero no. Esto es una banda finlandesa de heavy doom y el disco se titula Chapter 2 de Lotus Covenant del año 2023. Ellos, o un músico que es el batería Johannes Lahti, viene de la banda de heavy doom Church of Void, en el que se desarmó en el año 2017, y él también es conocido en el ambiente de Finlandia como Byron 5, y él comenzó a planear el lanzamiento de algunas canciones que había compuesto durante años y que estaban guardadas en un cajón. En ese momento se había unido a la banda Neon Angels y había terminado de grabar la batería de su disco debut, que se titulaba Neon Light District y que salió en el año 2020, cuando sintió que era el momento adecuado para que sus canciones se escuchar. Bueno, finalmente Johannes comenzó a componer más material a finales del año 2019, y lo que comenzó con un proyecto de estudio primero se convirtió en dos EP y finalmente se formó como un álbum de larga duración. Nació una banda, le pusieron Byron, su disco debut se tituló The Omega Evangelion del año 2020, y ahora el segundo disco, Chapter 2 de Lotus Covenant, está inspirado en la novela Pet Sematary de Stephen King. ¿Ustedes han leído la novela o al menos han visto la película? La película tiene su cosa interesante. Yo te la recomiendo. Vamos a escuchar una canción de este disco Chapter 2 que se titula simplemente The X. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Otra de las bandas que hemos entrevistado son los españoles Landeville, quienes en este 2024 han sacado un disco titulado Un viaje en el tiempo. Nosotros entrevistamos a José, batería de Landeville, uno de los compositores del disco y una persona que con el paso de los años y desde que hace 4 años entrevisté por primera vez, ha resultado que hemos mantenido una cierta amistad y nos vemos cada año en el Leyendas de Rock, del cual es él ha sido visitante y yo también. Pues nada, una entrevista muy interesante sobre una banda que tiene mucho que decir. Además, este disco, Un viaje en el tiempo del año 2024, es un disco realmente positivamente pretencioso, no solamente por las composiciones, sino por la cantidad de invitados. Como lo hemos entrevistado, yo te voy a poner 2 canciones. Y la primera es Never Stop Dreaming, que es la primera canción que hace la banda en inglés y donde está invitado nada menos que Jeff Scott Soto. Después te voy a poner una canción que, como el resto del disco, está cantada en español y se titula Creencias del Ayer. La pieza Never Stop Dreaming no aparece en el disco en la edición en español, pero la puedes encontrar en YouTube. Vamos a escuchar estas 2 canciones y así puedes ver la diferencia que puede haber en una misma banda cuando está cantando un vocalista en inglés y luego cuando está cantando un vocalista en español. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y ahora vamos a continuar con varios discos de este año. El primero que te traigo es el disco de Full Assault, que se titula Dying World 2024. Es thrash metal, un estilo musical que se está fortaleciendo año tras año, y los metaleros jóvenes y menos jóvenes de todo el mundo muestran que no se cansan del thrash. Yo soy uno de los que no se cansa del thrash, y entre los innumerables giros a la fórmula original que ha surgido hasta ahora, frente a los esfuerzos más originales y ambiciosos, hay muchos otros que son simplemente redundantes y no habrían añadido nada nuevo ni siquiera 20 años antes. Pero en un punto intermedio entre los que no han añadido nada y entre los que son revolucionarios está Dying World, este disco de Full Assault, una banda alemana, y el guitarrista Axman Frank de Tank no brilla como un intérprete extremadamente técnico, pero se tomó su tiempo para adornar cada una de las 9 pistas con pequeños toques melancólicos y líneas principales aquí y allá. Vamos a escuchar una pieza, y te digo que todo el disco está más o menos a este nivel. La canción que te quiero presentar se titula Edge of a Collapse. I'm sick. war against the sickening racism. Lies of resistance. The time is now. Let's await this burning what's in me for. For the future. For the past. Sacrificing where the actual hate collapse. Resistance. La otra banda de este año, Social Disorder, quien han sacado Time to Rise hace poco, y todo hace indicar que este proyecto sueco de hard rock internacional se consolida y toma forma con este disco. Aquel incipiente esqueleto de su primer disco, Love to be Hated, del año 2021, se ha transformado en un imponente ángel guerrero musculado en la carátula de este disco Time to Rise. El núcleo principal de Social Disorder sigue liderado por el productor, compositor, bajista, guitarra y pianista Anders Laronblom, y a sus órdenes vuelve a formar la misma y prestigiosa sociedad musical del debut, compuesta por el sorprendente cantante Thomas Nordin, Tracy Guns en las guitarras, Rudy Sarso en el bajo y Sean Duncan en la batería, junto a Lev Enlin de Perfect Plan y a Dave Stone de Rainbow a los teclados y Hammond. Imagínense esta banda, Social Disorder, con un músico de Rainbow a estas alturas. Así que nada, vamos a escuchar una pieza de esta banda que espero te guste. La canción es Stardust y Mirrors. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Hace unos meses estuvo de gira por España una banda americana que se llama Trading Aces. Ellos habían sacado un disco de este año titulado Rock and Roll Homicide y realmente no los pude ver porque tocaban entre semana. Pero quien es el vocalista de Trading Aces al mismo tiempo es el vocalista de The Streetwalking Cheetahs, quien estará este mes aquí por España. Es que más, está precisamente ya llegando aquí a España y tocando Streetwalking Cheetahs. Bueno, pero te voy a hablar de la banda anterior. Trading Aces tiene bastante claro que lo suyo es el hard rock de los 90 y en este nuevo disco no iban a dejar su senda sonora. Desde la apertura con el tema título, resulta bastante fácil desplazarse mentalmente a la música que se hacía hace 30 años o 40 o 50 y al presente siglo. Es una banda que nació tarde y de la que vamos a escuchar una pieza que se titula Ain't It a Bitch, que nos recuerda mucho a los tres primeros discos de Kiss. Sí, y después te voy a poner Kiss de aquella época. Vamos a escuchar Ain't It a Bitch. Some trouble gets uptight. ahora la pregunta de siempre es, ¿cuándo comenzaste tú a escuchar a Kiss? ¿Cuál fue el primer disco de Kiss que tú tuviste en tus manos o que pudiste escuchar? Para mí fue el disco Alive, que en aquel momento no era el Alive One, era simplemente Alive, y a mí me pareció que Kiss era una banda extraordinaria. Después resultó que mi amigo Javier Amado Blanco tenía el Dressed to Kill y me lo prestó, y cuando yo puse este disco me di cuenta que, además de ser muy corto, tenía aproximadamente 3 canciones que me parecieron buenas, que casualmente coincidían con las que estaban grabadas en directo en el Alive One. Y entonces, después decidí que los discos en estudio de Kiss no me iban a gustar, hasta que llegó el Music from the Elders, que fue un total desastre, pero a mí me pareció que había sido un esfuerzo extraordinario. Y a partir del Unmasked, a mí me gustaron muchísimo los discos de estudio de Kiss. Pienso que es la etapa donde la banda se esforzó más por mejorar como músicos. Sin embargo, todavía, y hasta que no vuelvan, porque dice que se han retirado, pero estoy seguro que volverán, hasta que no vuelvan, lo que siempre fueron tocando en directo fue una mayoritaria selección de aquellos 6 primeros discos de su carrera. Vamos a escuchar una de estas canciones, pero la canción en estudio del disco Harder Than Hell, la pieza que se titula Parasite, que a mí desde el primer momento me pareció una canción muy básica, pero al mismo tiempo muy espectacular. Escuchemos. Y cuando escuchen el sonido, dense cuenta por qué aquellos discos no hicieron crecer la fama de Kiss y sí lo hicieron crecer los discos en directo. Escuchemos esa primera versión de estudio de Parasite. She thought she knew that, but she didn't. fantasy. Es May Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No, hoy no te voy a hablar de política. Hoy te voy a hablar de salud. Te había contado también en un programa anterior que había tenido un cierto problema de la garganta, de los ojos y demás. Oigan, y el problema persiste y parece que me voy a volver alérgico me voy a volver. ¿Ustedes se imaginan que alguien que no haya sido alérgico en su vida, de buenas a primeras y de pronto le dé la alergia y no sepa ni siquiera por qué? Pues realmente me parece muy difícil, no triste. A ver, yo podría decir, ay, qué triste, pero te lo digo con ironía, porque no me voy a entristecer por eso, ni espero que te entristezcas tú. Lo que sí quiero es contarte eso. A mí me parece que la naturaleza está cada año tratando de hacer lo posible por eliminar a nosotros los humanos, que somos todos unos parásitos, unas bacterias y unos viruses destruyendo la naturaleza y el planeta. Y bueno, el problema es que yo no trato de no destruir nada, pero la naturaleza me sigue tratando de destruir a mí. Y entonces es por eso que habrás escuchado que la voz aquí en este programa de hoy está tal vez un poco turbia, tal vez un poco baja, tal vez un poco grave y tal vez un poco diferente, pero es sencillamente eso, que la naturaleza me está atacando y yo trato de defenderme sin hacerle daño. Eso es lo que ocurre con la vida que estamos llegando, la contaminación a la que estamos llegando y también el tren de desgaste de recursos naturales que estamos llevando. ¿Y cómo nos engañan? Porque realmente nos engañan. ¿Qué te dicen? No, recicla, no consumas botellas de plástico. Claro, pero ningún gobierno es capaz de decirle a ninguna fábrica que deje de fabricar botellas de plástico. Recicla, pero ningún gobierno pone un sistema de reciclaje de basura amplio. Dice, recicla. Oye, te están engañando realmente. Y las grandes corporaciones siguen estropeando el planeta. No creas que lo estropeas tú cuando vas en coche, en carro, en automóvil, de tu casa al trabajo y de la casa al trabajo. Lo están estropeando las grandes empresas, pero además las guerras que indudablemente están llenando el planeta de contaminación. Pero no, de eso no se habla. Todos quieren que el problema lo resuelvas tú y tú no lo puedes resolver. Y esa es la historia. Aquí está, esto fue Filosofía Barata y Zapatos de Goma y vamos a hablar de la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Continuamos. Made in Metal con Tony González. Y vamos a volver al año 2024 con el nuevo disco de Blaze Bayley que se titula Circle of Stone. Ser el frontman de la época más oscura de Iron Maiden ha provocado que poco a poco y a base de notables lanzamientos en solitario, la figura del bueno de Blaze acabe brillando más que nunca. Con Circles of Stone se continúa con esa tendencia y nos hace ver el buen estado de forma en que se encuentra, con un disco variado, pegadizo y contundente que destaca por su excelente estado vocal. Una excelente velocidad en su sonido rítmico, unas guitarras que hacen maravillas en los solos y secciones melódicas, junto a un más que notable y épico estado vocal, son las claves de un redondo donde Blaze continúa la tendencia de sus anteriores discos y sigue saliendo airoso. Ejemplos de ello lo podemos ver en The Year Beyond This Year, con un veloz estribillo muy pegadizo y épico, acompañado por una guitarra melódica que encaja a la perfección. Pero la canción que te voy a poner es la canción homónima, Circles of Stone, con un espectacular y melódico solo de guitarra, junto a un Blaze arrojando un épico y coreable estribillo que hacen de este uno de los cortes más redondos del disco. Y escuchemos, es Circle of Stone. The circles of stone and the high mountain peaks, as I wander this great land, I see them all, and I wonder if I belong. A portal that connects the dream world to me, the circle of torn stones. Give me a sign, and I will know where I belong. In your mind's eye, can you see our homeland? An illusion, a shadow, a spirit, a dream. I exist, I am real. Casi al final del programa, seguimos con el año 2024 con esta banda que se llama simplemente Ana. El disco es The Art of Letting Go y es un EP de la artista australiana Anna Christenko. Las 5 canciones que componen este disco son una experiencia casi fascinante por la manera en cómo esta artista abre las puertas de su entorno personal con la intención de dejar un testimonio motivador que sea fuente de inspiración para los demás. La voz de Anna refleja la pasión de quien lucha por alcanzar ese anhelo, de quien ama la música sin fronteras y quiere hacerlo patente a través de canciones que rebosan tanto de virtuosismo sinfónico como de implacable hard rock. Esta vocalista sí que sabe explorar todos sus recursos y no se guarda nada. Puede ser tan rockera como Patti Smith, tan empoderada como Doro Pesch o del mismo modo comportarse como una diva de ópera. Es un disco que yo lo pongo a tu disposición y si te gusta, busca más música de Anna, pero realmente a mí lo que no me gusta es la mezcla y el hecho de que los teclados estén demasiado altos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Ouroboros. Y nos quedan unos minuticos más, así que ya que hemos estado hablando de Kiss, vamos a tocar una versión que ha hecho Skid Row de uno de los clásicos de Kiss, que es Come On and Love Me. Y con eso nos vamos, chao. Y este es el momento de la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado este programa. Ha habido música nueva y también algunos clásicos. Y espero realmente que tú eres de los que no siempre escuchen el mismo tipo de música, ni siquiera las mismas bandas, escuchen algo nuevo y trates de descubrir cómo la música avanza. Y hay un montón de magníficos músicos allá afuera esperando a que tú los descubras. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal. Y te espero aquí la próxima semana. ¡Chao!